Sí. Hola, buenas tardes. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Yo solo quisiera sugerir que en el ejercicio, que además estuvo muy interesante y muy padre, ¿no? Pero indudablemente por la rapidez, que estamos contra el tiempo, yo solo sugeriría que es bien importante mantener la congruencia. La congruencia entre la misión, la visión, el objetivo general, específico, las metas, las estrategias y las acciones. Eso es fundamental, porque así, grosso modo, ahorita dentro de lo que se redactó, no hubo mucha congruencia, pero lo entiendo por la rapidez con el tiempo, pero entre justamente todos estos componentes. Además, no olvidar, por favor, que en el marco del desarrollo cultural comunitario, el arte y la cultura contribuyen a mejorar calidad de vida, contribuyen a fortalecer tejido social, contribuyen a una serie de cosas que las actividades realmente artístico-culturales son un medio, no un fin, y que a partir de ello, si generamos reflexión, si generamos participación, si generamos si construimos puentes, realmente podemos llegar mucho más allá. Entonces, como que tenerlo presente también en todo este proceso para para no perderlo de vista, que eso es fundamental, es como quien dice el hilo conductor de nuestro trabajo. Eso nada más quería hacer esa recomendación, ¿no? Gracias.